Y bueno, te cuento, es una cuenta pendiente conmigo mismo. Yo tengo una carrera amateur, no sé si amplia, pero tengo varias peleas, 22 peleas tengo. Perdí dos, empaté una, las otras gané. Y me dejé de boxear porque fui papá, por el trabajo, por motivos de la vida. Y ahora cuando empezó la pandemia, me picó el bichito de querer boxear. Yo sabía que todo el mundo se iba a parar y yo al revés, empecé. Y bueno, ya hace un año que nos venimos preparando y todo se dio para que pueda sacar la licencia, porque mi manager me ayudó, tengo la suerte de estar guanteando con los hermanos Danef, tengo a Juan Rincón, que es un chico, es entrenador, hacemos la parte de manoplas, de entrenamiento físico, así que todo mi entorno me ayudó para que yo pueda llegar a sacarme la licencia. Y en este punto, cuando me decís que hace un año te empezaste a dedicar a vos, a entrenarte, ¿qué implicó? ¿Qué empezaste a sacrificar? Es que justo fue cuando empezó la pandemia, se me paró un poco el trabajo y me sobraba tiempo y empecé a entrenar para ponerme en forma. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que estaba muy bien físicamente para volver a boxear. Y con los guanteos también me fui dando cuenta que ya soy otro boxeador, ya soy más maduro, ya pienso de otra forma, ¿viste? Claro. ¿Actualmente cada cuánto entrenas? Todos los días. ¿Todos los días cuánto? Y en las mañanas corremos 10 kilómetros. Y por las tardes, una de la semana guanteamos, una de la semana tengo manoplas y después la rutina que hago yo dura 2 horas más o menos. De gimnasio. Sí, media hora de soga, la parte de gimnasia y después la parte de boxeo. Y lo que tiene que ver en tu anterior etapa, ¿no? Del amateurismo. ¿Cómo fueron ese tipo de peleas? ¿Y fue intermitente o peleaste por un determinado tiempo y después colgaste los guantes? Y hice alrededor de 10 peleas y después tuve un año parado y después volví con otro entrenador. Y creo que antes yo era un boxeador más agresivo, iba más al choque. Ahora como que espero más el momento. ¿Y eso también crees que te llevó a la frialdad después del tiempo a hacerte profesional? ¿Por qué no lo pensaste en su momento? Porque yo antes pensaba que podía, qué sé yo, chocarlo, llevarme el boxeador por delante, digamos, aplastarlo en un minuto. Y ahora me di cuenta que es mejor esperar el momento, buscar el momento adecuado para atacar. ¿Cómo te preparas para el 4 de julio? Estamos a full, todos los Falta días, poquito. sí, me ayudan mucho los hermanos Danés, ya te digo, Claudio es el campeón latino, es el número uno del ranking y es un lujo poder guantear con él, es lo que me ayuda a superarme más que nada, y después, bueno, está en mí todos los días. ¿Haces una dieta específica? De cara a la pelea, sí. Mientras no tenga pelea, no porque me debilito, ¿viste? Pero ahora sí, estábamos haciendo una dieta. No como carne, no como harinas, pescado, solo agua. Que tiene que ver también con adecuarse al peso. Para llegar al peso. Voy a pelear en Super Walter, son 69 kilos. 69 kilos. Pero, ¿y de tu rival qué sabes? ¿Qué No conoces? sé quién es el rival. Seguramente sea un debutante como yo o alguno con 2 o 3 peleas. Todavía no sé, cuando me den esa información te aviso. Y a ver, yo me imagino habrás hablado un poco con los hermanos Danef, lo que tiene que ver es enfrentar esa escenografía, ¿no? Porque es completamente distinto quizás al amateurismo, porque esta vez, por ejemplo, va a ser televisado. Mirá, trato de no pensar mucho en ese momento porque cuando sale la campana igual te olvidas de todo. Pero me estoy preparando para salir con frialdad y no salir como un loco a tirar piñas. Hacer un trabajo, digamos, prolijo. ¿Sentís que la edad te juega en contra? No, para nada. Me siento en mi mejor momento. Nunca estuve tan bien como hoy. Y a la gente de Cañeras que ahora te está conociendo y que quizás sabe ahora que tiene otro boxeador más profesional, ¿qué le puedes llegar a decir? Apa. Bueno, muchas gracias a los que me han acompañado, a los que me conocen de siempre y al que no me conoce, bueno, que mire Teis Sport el 4 de julio y me vaya conociendo. ¿A qué hora más o menos, sabes? A las 9 de la noche empieza la velada. No sé bien en qué horario pelearé. Muchas gracias, gracias. Aprovecho para mandarle saludos a los hermanos Danef, que el 25 de julio van a estar peleando por Teis Sport. Otra vez. Jesús va a estar peleando y Claudio va a estar defendiendo su título contra Agustín Quintana. ¿Te van a acompañar ellos el 4? No lo sé, no lo sé porque yo no estoy en el team de ellos. Mi manager es Rolly Mendoza y a ellos los maneja Crucé. Pero bueno, por lo menos desde somos equipo de guanteo, nos ayudamos entre nosotros. ¿Y además de ellos estás guanteando con alguien más? Viajo a Rafael Castillo, estoy guanteando con Walter Díaz, que es otro boxeador, y Rodrigo Gaiza, que es un tucumano también, de mi peso. ¿La familia te apoya en todo esto? Y sí, la familia me apoya incondicional porque, ya te digo, vuelvo a trabajar, me pongo a entrenar y el tiempo que me dedico a mí se lo robo a mi familia. Así que ellos me bancan a morir.